Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Tu Latitud No Violenta. Soy Raúl Ramírez, de vuelta por aquí, por la radio de la Casa de la Cultura, desde la 940 AM, la www.radiocce.com y también la aplicación para Android Radio CCE. Mis amigos en cabina, ¿qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Con qué se viene la latitud en esta nueva temporada? Qué gusto estar con ustedes también. Pues aquí, Raulito, así también muy contenta de estar aquí, de volver a verlos y arrancar juntos este nuevo año, porque la latitud está de aniversario. Mis amigos y amigas, soy Rosana Ayabaca, contándoles además que aparte de la fanpage de Facebook, nos encuentran en la página de Presenza y ya estamos en Instagram para que puedan ver lo mucho que disfrutamos llegar hasta ustedes. Excelentes noticias, y el último, pero no menos importante, soy yo, su amigo Patricio Guevara, dándoles una calurosa bienvenida, sí, calurosa, como los soles de la carita de Dios. Y bueno, recuerden que en Facebook nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como Latitud _ No Violenta, y pues en la www.presenza.com, en la parte de los podcasts. Y bueno, mi gente, antes de pasar a nuestro primer segmento, les recuerdo que en las calles Valladolid y Madrid, en la Casa de Corape, van a encontrar a toda la gente no violenta que a diario trabaja en diferentes iniciativas. Así que si quieren pasar un rato ameno, y de paso obviamente ser activistas por la cultura de la no violencia, el espacio no violento es su punto de encuentro. Y te cuento, Rol, que para allá mismo nos vamos en este momento. O mejor dicho, les traemos noticias desde allá, eso sí. Y sobre todo una noticiota así que es sorpresa y les va a encantar muchísimo. Así que aquí empieza la latitud en su nuevo año, con su nueva temporada. Vamos para allá. Porque tenemos nuestras propias iniciativas. Y nunca nos cansamos de proponer. Existe el espacio no violento. Un lugar abierto para todos y todas, enfocado en la no violencia. Bienvenidos. Como saben, en nuestro país empezó el año con lamentables actos violentos, reforzados por una justicia perezosa cuando de femicidios y violaciones se trata, y un gobierno con políticas de relleno que solo incitaron a la xenofobia. Pues ahí se manifestó el espacio no violento a través de sus diversas organizaciones, expresando su malestar y rechazo a estos acontecimientos y decretos absurdos. De manera activa, participamos en la marcha convocada el 21 de enero contra el machismo y la xenofobia, misma que llegó hasta la Fiscalía General del Estado. Por esa razón, Pato, es que la labor de quienes forman el espacio no violento nunca termina. Precisamente comenzando el año, la Comunidad para el Desarrollo Humano se reunió con la World Humanistic University en su sede de la ciudad de Quito con el fin de fortalecer a la comunidad humanista del Ecuador y del mundo, por supuesto. Gracias, gente de la comunidad, por esa incansable labor, siempre los apreciamos. Y es precisamente con ellos que viene la sorpresa que les tenemos. Pero los vamos a dejar un rato más con la curiosidad, ¿sí o no, Rosa? Claro que sí, y tomando las palabras del Pato, esa sorpresa va a estar al último, pero no es que sea menos importante. Así que vamos a esperar por esa buena nueva. Ahora, si hablamos de actividades en las instalaciones del espacio, les cuento que hace un par de semanas tuvimos una riquísima cevichada. Se pasó un rato súper ameno de reencuentro con los amigos y de paso se recaudaron más fondos para la finalización de la sala de estudio y reflexión del parque. Algo así, si se acuerdan de la sala, no tanto que hemos hablado de ella. Como saben, el espacio es también sucursal del Banco del Tiempo, por lo que el día de ayer realizaron el taller llamado Liberación Emocional. Estuvo súper genial. Han empezado atareados del año, lo cual es bueno y aún falta más por ver. Hablando de la sala de reflexión, aún pueden ordenar sus agendas, por cierto, pero me parece que se espera que en un par de meses ya se pueda inaugurar, así que estén atentos porque seremos los primeros en informarles sobre este magnífico evento. Y para cerrar el espacio no violento por esta noche, les cuento que la sorpresa es que tendremos segmento nuevo a cargo de la nueva generación de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Así es, Pato, pero por si no lo recuerdan, son los chicos que nos trajeron la campaña Microagresiones, Macroimpactos, que más o menos fue por octubre, más o menos, que estuvieron por aquí, y que ahora están trabajando en un nuevo proyecto para la erradicación de la violencia de género en los hogares. Todo este trabajo, obviamente, desde los colegios con los adolescentes. Recuerdo que hasta hablaron que estaban trabajando con el Colegio Mejía, ¿no? Sí, exactamente. Ya entraron por allá. Algo muy bueno. Y ahora ya se lanzan a la radio para continuar llegando a más gente con su trabajo. Felicitaciones, chicos, por ese entusiasmo y dedicación. Ahora creo que vamos saliendo del espacio no violento para irnos a otra latitud a escuchar algo de buena música. Exacto, chicos, esta vez desde Argentina nos llega algo del gran Fito Páez, que no sé cómo es posible que no lo hayamos puesto antes, se nos pasó. Pero nunca es tarde, Pato. Nunca es tarde. Aquí es tarde para Fito. Exacto. Y bueno, este es un tema que tiene sus añitos ya y que fue todo un éxito por allá en los 90. Y bueno, ahora sí disfruten de Fito Páez con la canción Circo Beat. Y obviamente disfrútenla, así que vamos con Fito. No te pierdas, esto es Latitud No Violenta. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro liberta. We'll be right back. misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos un jeep, llegaremos a la ciudad. Oh, Circo Beat, Circo Beat, Circo Beat, Circo Beat. Tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Escuchas Latitud No Violenta. Con bastante ánimo nos deja esa rola, Circo Beat, de Fito Páez. Pato, muy buena elección, por cierto. Ya veremos qué escucharemos después de Fito Páez en nuestros próximos programas. Ahora es tiempo de que hablemos de, así es nuestro nuevo segmento, porque es malo ser activista. Y no es que nosotros nos sintamos mal siéndolo, al contrario, nos gusta estar aquí y allá con ustedes. Nos referimos a por qué es tan malo para el resto. Y ahora entraremos en detalle para ir entendiendo y desarrollando. No te pierdas. Esto es Latitud. Bueno, no vamos violenta. A hablar de los activistas de las ligas mayores, porque a nosotros nos falta un camino por recorrer. Somos los juniors todavía. No sé si les suenan los nombres de Berta Cáceres, Mariel Franco, Marcelo Vega o Isidoro Valenegro. Pues todas estas personas eran activistas en diferentes áreas y fueron asesinados por ese activismo. En Colombia, en lo que va del 2019, ya son 6 los líderes sociales asesinados, sin que las autoridades sepan, o en muchos casos parece que no les interesa saber quiénes cometieron estos crímenes. En Honduras, solo entre el 2010 y 2014, 101 activistas fueron asesinados por luchar contra las empresas transnacionales. Pero el caso más sonado en el año 2016 fue el de la ambientalista Berta Cáceres, quien en 2015 ganó el premio Goldman, también conocido como el Nobel Verde, en reconocimiento a su lucha por los derechos del pueblo indígena Lenca y una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que es sus siglas. Consiguió junto a su pueblo que una de las constructoras hidroeléctricas más grandes del mundo se retirara del proyecto para construir la presa Agua Zarca en el cauce del río Hualcarque, sagrado para los Lenca, por supuesto. Bajo el liderazgo de Berta Cáceres, el pueblo Lenca y el Copín se enfrentaron a la empresa china Sinohidro, que junto a la empresa local Deza pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Dicho proyecto se aprobó violando el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, conforme el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que fue ratificado por Honduras en 1995. El 3 de marzo de 2016 fue asesinada y 9 días después también un compañero suyo fue asesinado. tienen en prisión a 8 personas acusadas de su asesinato, pero los autores intelectuales siguen libres y es sabido que tras este acto se esconden intereses políticos y económicos. El proyecto hidroeléctrico fue suspendido, pero la empresa no se ha retirado del lugar. En Brasil también hubo otro caso que también causó conmoción y fue el de Marielle Franco. Fue una mujer afrodescendiente salida de un barrio pobre. Ella era madre, bisexual y luchadora por los derechos humanos de la gente en las favelas de Río de Janeiro. Marielle era concejala de la ciudad y llevaba años denunciando asesinatos por parte de la policía. Su influencia política iba a más y se había convertido en una persona incómoda, por lo que la mataron de 4 tiros en la cabeza en plena calle. Las cámaras de video urbanas estaban apagadas en el momento exacto en que todo ocurrió, por lo que se sospecha que agentes del Estado estén implicados en este suceso. Organizaciones como Amnistía Internacional han exigido una investigación rigurosa del asesinato de Marielle, subrayando que era conocida por sus críticas frontales a los abusos policiales y a la reciente intervención de los militares en el área de seguridad de Río, un asunto que Marielle vigilaba como relatora de una comisión de la Cámara Municipal. En diciembre del 2018, hace 2 meses más o menos, arrestaron a agentes de policía sospechosos de la muerte de Marielle, pero no ha avanzado este caso en particular. Terrible, ¿no? De ley parece que no quieren que pase nada. Ahora, según la organización Global Witness, América Latina encabeza las estadísticas de activistas asesinados. Una cosa terrible. Por otro lado, la organización Frontline Defenders presentó un informe donde se muestra que Brasil, Colombia, México y Filipinas son los países más riesgosos para ser activista. El análisis subraya que el 77% del número total de activistas asesinados defendían derechos sobre la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el marco de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y de grandes empresas. Para Astrid Puentes Riaño, que es codirectora ejecutiva de AIDA, o Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, se trata de una situación multifactor y de alta complejidad. América Latina es la región más desigual del planeta. Esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social extrema. También apunta, recordando que se trata de una de las regiones con mayores índices de impunidad y débil estado de derecho, donde la aplicación de las normas también es discriminada. Y bueno, vamos a ir contándoles historias sobre estos líderes, de que son activistas. Y seguimos con la historia de Billy Keith, que es jefe de campañas de Global Witness. Agregó que la corrupción y la gran riqueza de recursos naturales que alberga la región facilita que proyectos vinculados a hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir licencias. Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han sido marginalizadas. Las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus recursos, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo para denunciar los abusos que sufren aumenta su visibilidad y por eso están expuestos a ser asesinados. Haciendo también un recorrido rápido sobre las causas de estos asesinatos y los diferentes tipos de violencia en nuestro continente, volvemos a Brasil y encontramos que la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Frontline Defenders. Hay una crisis económica y política, y el gobierno necesita desesperadamente soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación despiadada de los recursos naturales. Eso lo analizó Jim Lugran, jefe del proyecto Memorial, de los Defensores de Derechos Humanos de esta organización. Dos iniciativas clave del gobierno han tenido como objetivo restringir la demarcación de tierras indígenas y abolir también las agencias que trabajan para protegerlas, agregó. Las reformas de las leyes están disminuyendo la protección de los bosques y las reservas de los pueblos indígenas, facilitando la entrada de las industrias, explicó Kite, señalando a los estados de Ondonia, Pará, Marañao, una frontera agrícola donde hay poca presencia del Estado. Y bueno, pasando a Colombia, que tiene un problema más o menos parecido. A pesar de los acuerdos de paz, la violencia no ha cesado en el país. Miles de colombianos con títulos legales sobre sus tierras han sido desplazados. mientras trabajan para reclamar sus tierras, se convierten en objetivos para los acaparadores que pueden haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva generación de paramilitares después de que las FARC tomaran el control. Los defensores de los derechos de la tierra se encuentran en peligro crítico, dice Lowgram. El jefe de campañas de Global Witness culpa a la agroindustria y en particular a la dedicada al cultivo del aceite de palma de la situación colombiana, recordando que dicha actividad ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas. El caso más impactante fue el asesinato del mexicano Isidro Valenegro López, contrario a la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques de la Sierra Madre. La escalada de la violencia en el país ha llevado a Global Witness a situarlo en el cuarto lugar de mortalidad. Los gobiernos federales y estatales no apoyan como deberían la labor de las personas defensoras y en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor, criticó Puentes Riaño, recordando la impunidad existente en el país. El mexicano fue ganador del premio Goldman del Medio Ambiente en 2005, un arma de doble filo, ya que los premios también pueden aumentar la visibilidad de las personas y, por ende, incrementar el nivel de riesgo, considera la codirectora ejecutiva de AIDA. Dicho galardón es el mismo que recibió Cáceres una década más tarde, aunque según Global Witness, el número de defensores medioambientales asesinados se ha reducido en Honduras. La sociedad civil está sufriendo otro tipo de abusos. Ahora, si hablamos a través de la historia y nombramos al resto de países del mundo, nos vamos a encontrar con una larga lista de activistas que fueron atacados por querer mejorar las condiciones de vida en su comunidad o defender el derecho de la naturaleza. Bueno, ahí no hemos metido algunos activistas feministas y de otras causas, pero por el momento, que ya les hemos dado unos pocos datos sobre lo que hablaremos hoy, les invitamos a que nos cuenten qué opinan a través de nuestras redes. Tú escuchas Latitud No Violenta. Vamos a hablar, ¿no?, de este tema, porque, bueno, es importante y vamos a empezar con uno de los segmentos que más nos gusta, que es la tertulia, que, bueno, en esta nueva temporada se va a dividir en dos partes, que es como que en esta breve introducción que siempre hacemos, una breve reflexión de todo lo que os acabamos de informar, y vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con seguir hablando sobre este tema que es muy importante. Por ahora, no sé, Raúl, te siento muy pensativo. ¿Qué opinas sobre todo esto que acabamos de informarles a nuestros oyentes? Bueno, es una pena primero porque el tema de luchar por no solamente los derechos de una comunidad en sí, sino también por la naturaleza, lastimosamente te corre riesgos, ¿no? Y es algo complicado porque está defendiendo los intereses de, tu familia, la comunidad con la que vives cerca, que depende obviamente de los recursos que tienes al lado, de la misma comunidad que no depende tanto de la urbe grande, por ejemplo, como estábamos hablando hace un rato de Río de Janeiro. Es un poco difícil hablar porque es incluso hasta contradictorio que incluso los mismos intereses del Estado vayan en contra de la naturaleza de la misma comunidad. Así que es algo, no sé, complicado de asimilar, ver que esto sea así, ¿no? Porque hay muchos intereses, pero sobre todo esto corre más por intereses económicos y eso es algo que es muy difícil de combatir. Ross, te veo ahí picado por hablar. Sí, siempre es picado. Bueno, lo que tú decías sobre los intereses económicos es parte de uno de los tipos de violencia contra los que se está trabajando, que es la violencia económica, ¿no? Claro, de las múltiples violencias que existen. Claro, entonces mucha gente puede pensar que no pasa nada o a veces se dice que esto sirve para el progreso de los países, pero hay muchas otras formas de progresar. Para colmo, los países que se acaban de nombrar tienen una diversidad de fuentes de riqueza increíble, pero no, nos enseñan a que debemos agarrarnos a un solo tipo de producción y no hay nada más. Y no es cierto, podemos producir muchas otras cosas o podemos sacar otro tipo de mercado. Ahora, no es que simplemente es un río que se daña o un bosque y no me importa, no, o sea, no pasa nada. Acá también vivimos entre edificios y mira, no ha pasado nada. Pero recientemente tuvimos la tragedia en Brasil. Sí, entonces, y eso porque ha sonado mucho, pero han pasado otras o también se han dejado en el olvido porque es a causa de la minería. ¿Cómo es esto? ¿A gran escala? Sí, la minería. Exacto. Y son concesiones. Obvio. O sea, son solapadas por los gobiernos. Entonces, no es que no pasa nada. Otra cosa es que aún no nos pasa a nosotros. Pero está sucediendo y hay mucha gente que está sufriendo. Y ahora hay que tomar en cuenta, esta gente que termina, los que sobreviven a estas catástrofes, ¿en qué condiciones quedan sobreviviendo? Porque el Estado no les va a ellos a ayudar o a dar una compensación, ni nada. ¿Para cómo tienen que moverse de ese lugar? Porque es inhabitable. Uh-huh. Entonces, es como un efecto bola de nieve. No es que solo construyo una presa o una pared o quito un árbol. Estamos hablando de que es una cadena, así como es la cadena alimenticia o la de supervivencia en la naturaleza, también es la cadena de destrucción que estamos nosotros creando. Sí, de hecho estoy de acuerdo. Y bueno, para la gente que recién se puso en sintonía con nosotros, les actualizo que estamos hablando, la tertulia de hoy, el tema de hoy, el de discusión, es sobre los activistas que luchan, por ejemplo, el medio ambiente, sobre causas sociales que son muy importantes, sobre problemáticas sociales que son muy importantes. Y bueno, hay muchos ejemplos de activistas que han sido perseguidos y asesinados, y eso es lo que estamos hablando del día de hoy. Y creo que es importante hablar de esto porque, como tú dices, la gente cree que no le afecta estos temas. Dice, bueno, pero estos hippies que luchan y que están ahí marchando, ¿no? Ajá. Pero sí afectan. O sea, las cosas que te pasan en la Amazonía, que pasan, no sé, en zonas rurales, eso es un efecto dominó que va a llegar. O sea, la gente cree que si es que no pasa nada en Quito, una calle se hunde. Parece que está lejos la selva, ¿no? Claro. Parece que está lejos, que hay que tomar varios buses o un avión para llegar, pero no. Está cerca y obviamente no. Parece que en la ciudad no lo sentimos mucho, pero es el pulmón. Y mucha gente obviamente depende de la diversidad que existe en la selva amazónica, qué sé yo, también en los pantanos, en los manglares, aquí en las montañas. Así es. Entonces, es algo que... Oye, y eso lo tenemos necesita. Aquí precisamente en Quito, solo que aún no sucede nada. Pero si vamos hacia el norte o simplemente tú te paras en el centro de Quito o en cualquier parte de la ciudad, tú te das cuenta que las faldas del Pichincha están pobladas, están llenas de construcciones. Entonces, por ejemplo, dándote un ejemplo cercano que sería en el norte, es que aún no se nos ha venido la montaña encima, pero todo de lo que es la Avenida Occidental, que es una arteria importante de la ciudad de Quito, para arriba, eso era bosque y han talado y siguen talando. Entonces, mientras no se nos venga esa montaña, vamos a seguir pensando que esto es solo una cuestión de la selva. Y que somos invencibles. Porque traduciendo lo que estamos hablando hoy es, o sea, en otras palabras, están matando a los buenos. O sea, tú ves, o sea, temáticas, o sea, miren, ser activista no significa ponerle like a una foto que dice estoy en contra de la minería o estoy en contra de los femicidios o compartir estas imágenes o todo esto. Mientras estás en tu carro. Claro, o sea, eso no es activismo. Activismo real y consciente es lo que hace, o sea, como dice Ross al principio, es la liga mayor, porque esta gente ha dedicado su vida, o sea, a esta gente no le importa tener un carro, una mansión grande, esposa, hijos, nuestra gente se compromete con esto de por vida. En un lugar que quizá micro, tan pequeño como una favela en Río de Janeiro, pasan estas cosas, y vive tanta gente, y es un ciclo que no se rompe. Exactamente, en realidad, ¿eh? Entonces el tema es que no hay algo que pueda interrumpir esto, a menos que exista algún activista y pueda dar a entender o dar a conocer algún tipo de inconformidad del pueblo, ¿no? Pero lastimosamente algunos, como dice Pablo, el Pato, pagan con su vida, pero ojalá que el tema, al menos de la última de Marielle, pueda se pueda solucionar. Sí, bueno, por ahora creo que es pertinente hacer un break, así que ya regresamos, no se vayan, ya nos seguimos escuchando. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso. No se desanimen, que yo sé que la tertulia de hoy es un poco triste y nos deprime un poco porque, bueno, es la realidad. Pero de eso se trata este segmento. Este segmento se trata de poner los pies en la tierra, de hablar de esos temas que a ustedes les molesta y de que creen que no existe, pero aquí estamos nosotros para recordarles y darles ese empujacito y decir, ¡eh, aquí están! Así que... ¡Hola, es para... problema! ¡Hola, hola realidad! Si no, no es que todo es perfecto, solo sale a trabajar, va en el carro y todo, y compra las cosas, y llega y se duerme ya, ¿no? La rutina no es solo eso, sino que a veces hay que dar esos golpes de realidad, hay que acordarse de que están pasando cosas en el mundo, de que un agricultor se sacó el aire para que usted pueda comer, de que estamos contaminando con el smog, de que debe usar bicicleta, de que debe tratar bien a los demás y de que además debe ser consciente de los procesos sociales y políticos que está viviendo el país y el mundo. Así que para eso estamos hablando de esto de la tertulia. Hoy hablamos de los activistas que están siendo perseguidos por sus luchas, luchas de medio ambiente, por sus luchas económicas, políticas, de injusticia social. Y bueno, dijimos muchas ideas, pero ya es momento de ir cerrando un poco. Y bueno, yo de mi parte ya me despapallé diciéndoles mi reflexión sobre el tema. Y ya solo para ir cerrando definitivamente lo que yo pienso de esto, que es bastante grave, es que creo que la gente que nos escucha y toda la gente que sabe de esto debe involucrarse más. Creo que la gente debe ser consciente de los activistas sociales. La gente debería tener, o espero que algún día los niños dejen de tener aspiraciones de ser ingenieros petroleros y por lo menos quieran ser un día activistas. O sea, esa es mi aspiración más grande, de que la gente que nos escuche no le tenga miedo a ser activista. O sea, yo sé que es feo, pues imagínense la mamá de los activistas, o sea, es feo, o sea, estar con el Jesús en la boca, pero alguien tiene que hacerlo. Imagínense si no está alguien para poner el freno, lo que hubiera, o sea, el mundo no sería lo que es hoy si no fuera por los activistas. O sea, las mujeres no tendrían lo que tienen hoy por los activistas, los hombres tampoco tenemos lo que tenemos hoy por los activistas. Yo les digo, el mundo, con las cosas chéveres que tiene el mundo, las cosas bacanas, no sería si no es por un activista que salió y dijo, no me gusta esto, voy a defenderlo, y les atacó a estos viejos o viejas, ahora que seguimos inclusivos. Pero le vamos dando a la lucha, vamos reciclando y tratando, porque... por lo menos ese es tu pequeño aporte y tú no sabes quién te está viendo o quién te está escuchando. Y aunque le moleste, porque no, también no sé si han notado que cuando tú hablas de activismo, de no violencia, de reciclaje, de feminismo, la gente como que se incomoda, incluso tus amigos o tus familiares, como que algo les arde, les pica y empiezan a sobresaltarse, y es como que, ay no, pero es que eso es culpa de fulano, ay no, pero eso es que no es mi problema, o no, es que también están haciendo mucho relajo, y es como que les estuvieras atacando directamente. a pesar de que ellos también son víctimas del problema. Pero como dice Ross, nos queda mucho camino por recorrer, pero sobre todo para que las nuevas generaciones puedan trabajar y también convivir en paz. Así que a nosotros no nos deja en paz el tiempo, y el pato ya me está cortando para ya ir a nuestro siguiente segmento, así que vamos cerrando este. Y nos cuentan qué les pareció, obviamente, por nuestras redes sociales. Y por ahora, en este momento, nos vamos con música, Ross. Bueno, esta vez, desde nuestra latitud, desde acá de Ecuador, nos encontramos con los chicos de Ciclos. Ya que estamos estrenando temporada, vamos estrenando material de ellos, así que escuchemos su canción, Reflejo. Tú escuchas Latitud No Violenta. Los actos unitivos y contradictorios se reproducen. No solo las malas acciones y actitudes se replican, las buenas también. Y es hora de seguir contagiándonos del efecto no violento. Efecto no violento, donde las buenas iniciativas son mucho más que algo bueno que contar. Bueno, amigos, estamos ahora en el segmento El Efecto No Violento, que bueno, es como una evolución del anterior segmento Si Se Construye la No Violencia, pero con una modificación, que es que el segmento El Efecto No Violento ya no solo habla desde los colectivos, sino que ahora también habla desde la gente en el común, para que nos acerquemos un poco a la sociedad y no vivimos solo como por arriba, por los colectivos, claro, los grupos. Desde los actores reales de la situación. Actores reales que está ahí en el mundo enfrentando la vida como todos nosotros. Así que, bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, esta persona es Abdel Díaz, que es un querido amigo mío, personal, compañero de trabajo. Y bueno, Abdel es un migrante venezolano que es, bueno, ahorita funge como árbitro de baloncesto y además tiene un trabajo en... No te pierdas, de baile, esto que, es Latitud No Violenta. Exacto. Bueno, bueno, Abdel, bienvenido al programa Latitud No Violenta. ¿Estás bien? Bienvenido. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, agradecido con este país, Ecuador, en este momento, de haberme abierto las puertas ya de hace poco más de 10 meses. Bueno, queríamos conversar contigo porque ahorita como que el país atraviesa una etapa oscura en cuanto a que está... Vergonzosa, en realidad. Vergonzosa, yo quería usar un eufemismo, pero bueno. Sí, es muy vergonzosa porque me imagino que, como así como yo, como Raúl, como Rosando también, has visto que la gente anda muy tensionada y con muchas malas opiniones sobre los migrantes venezolanos y los migrantes en general, creo yo. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre esto? O sea, ¿qué opinas sobre la xenofobia que se ha visto en algunas provincias o ciudades del país? Bueno, mi opinión particular, bueno, gracias a Dios yo no he pasado por eso. Sí, hay momentos, hay personas, como nunca faltan los extremistas, que siempre están las miradas feas, los comentarios, que no se lo hacen directamente a uno, pero cuando pasan al lado siempre hacen algún comentario negativo. Pero es cuestión de, yo digo que ese tipo de personas, es cuestión de tener doble moral. Y ojo, no estoy hablando nada más de la ecuatoriana, yo estoy hablando a nivel general, a nivel mundial. Sí, es una problemática de todos. Exactamente. Sí, muchas veces ellos, por ejemplo, el último episodio que pasó en Ibarra, ellos estaban vengando, entre comillas, una vida, pero resulta que quitaron cuatro. Entonces, o sea, es como si tú dijeras, o sea, vas a tomar cuatro personas y que resulta que eran inocentes, porque si hubiesen agarrado de repente a la misma persona, que no es el hecho, ojo, pero vamos a, entre comillas, justificar ese hecho de violencia, vuelvo y repito, justificar entre comillas también, entonces es cuestión de tener una doble moral, y eso es lo malo. El otro punto está que generalizar. O sea, las otras cuatro personas no tienen absolutamente nada que ver con la persona que cometió el delito, y bueno, fueron lamentablemente las víctimas del acto, de ese mal comportamiento de esa persona, venezolana o colombiana, porque ese fue otro también, se dijo que era colombiano, se dijo que era venezolano, o sea, todavía está entredicho la nacionalidad, pero los cuatro que fallecieron lamentablemente sí fueron venezolanas. Qué desgracia. Y es triste porque, como dices, aquí ya en un punto no se trata de nacionalidades, sino que, por ejemplo, hace igual, casi el mismo, por las mismas épocas, cuatro ecuatorianos mataron y violaron a una chica en España. Hace unos 6 meses igual, unos ecuatorianos mataron a una chilena. O sea, esto no se trata de nacionalidad. No, esto total. Se trata de cultura. Y eso te estaba diciendo, te pregunto, Abdel, ¿es confirmado? Porque el gobierno ecuatoriano había dicho que no habían asesinados por ecuatorianos venezolanos, por ecuatorianos asesinando a venezolanos. Dijeron que no era cierto. El Ministerio del Interior, la ministra María Paula Romo lo había confirmado, pero tú lo confirmas, así. De hecho, tengo dos personas conocidas, una de ellas permanece en Ibarra, todavía está asustada porque todavía hay personas que la ven feo, porque es una chica, la ven feo, le pasan por ahora lo mismo que yo comenté hace un momento, dicen cosas, gracias a Dios no han tomado algo en lo físico. Y hay un muchacho, que sí se tuvo que ir de Ibarra, o sea, fue mucho el susto que pasó, incluso me contó que lo persiguieron, no lo lograron alcanzar porque la policía, gracias a Dios, hizo parte ahí, pero, o sea, es cuestión de, vamos a poner el ejemplo que los cuatro asesinatos fueron desmentidos, o sea verdad, sea mentira, pero sí hubo mucha hazaña, hubo personas que las sacaron de su casa, les quemaron todas las viviendas, sus pertenencias. Y si no quitaron las vidas, quizás quitaron un futuro a mucha gente. Habían niños también ahí, no fueron nada más adultos, fueron niños, entonces... Incluso se veían videos que estaban agrediendo a gente que estaba caminando por plena Panamericana. Y es más triste todavía porque ni siquiera están entrando a la ciudad, se están quedando, sino se están yendo, pasando por ahí nada más. Sí, exactamente, es el problema. Como estoy diciendo, es generalizar. O sea, en Venezuela hay personas buenas y personas malas, en Ecuador hay personas buenas y personas malas, en China hay personas buenas y personas malas. Eso es a nivel general, ese es el problema. O sea, no podemos generalizar, no podemos meter a todos en un mismo saco, porque como me presentó ahorita mi compañero Patricio, o sea, yo vengo trabajando con el baloncesto, vengo trabajando en una academia de baile que da pole dance, danza árabe y otros géneros. Entonces, ¿por qué no dicen que todos los venezolanos no somos buenos? Claro, exacto. Entonces también he dicho, una sola cosa mala te tumba 10 buenas. Entonces sabemos mucho que vinimos a trabajar, a hacer el sustento de la familia que queda en Venezuela. Y lamentablemente un grupo mínimo, porque siempre es un grupo mínimo la parte negativa en cualquier parte del mundo también, se tumba claro. Todo lo que... Es como lo de los ecuatorianos. Mucha gente empezó a poner estas publicaciones de que hay una gran diferencia porque el ecuatoriano fue de manera humilde, bla, bla, bla, bla, y un poco de vainas que no son ciertas. No es verdad. Entonces... Pero resulta que muchos, muchos crímenes se han cometido, no solo en España, lo que comentabas hace poco, también en Estados Unidos. Vayan a ver cuánta gente está en las cárceles. Entonces, y la gente se rasga las vestiduras y dice, no, es que no somos todos, yo fui migrante y yo fui bueno. Pues entonces igual a ti, claro. Hay 20, 30, 40, 50, 60 migrantes más. Igualitos a ti, súper buenos, que están yendo a trabajar porque no les queda de otra, así como a ti te tocó irte. Por supuesto, y bueno, fíjate que tú estás mencionando el caso de España, el caso de Estados Unidos, otros países también. En Dominicana también recientemente unas personas de acá, de este país, asesinaron a una chica dominicana. En Venezuela, finales del 2017, en el estado Bolívar, que es una zona minera allá, oro, mucho dinero ahí de por medio, una sola persona de nacionalidad ecuatoriana, lamentablemente, mandó a asesinar a 17 mineros. ¡Qué barbaridad! Todos de nacionalidad venezolana. Entonces, imagínense que el pueblo venezolano hubiese tomado... Claro, yo no veo ningún apedreado aquí llegando. Claro, ningún ecuatoriano apedreado, no lo he visto. Yo tenía una duda. Si no me equivoco, porque los ecuatorianos somos muy malos con la memoria, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero en los años 90, en cambio, nosotros migramos a Venezuela, ¿no? Si, corrígeme si me equivoco, no sé si es cierto o no, o si tú viviste eso, pero en los 90, obviamente, Venezuela era una potencia, o sea, imagínate lo que era, un país enorme, con muchos recursos, y nuestro país no cruzaba el mejor momento en los 90, y los ecuatorianos no nos olvidamos de esas cositas. Detalles. ¿Es cierto que los ecuatorianos, hubo también una época en la que había muchos ecuatorianos en Venezuela o no? Sí, por supuesto. De hecho, yo vengo de Caracas, que es la capital. En la zona donde yo vivo hay una zona donde le llaman el barrio Los Ecuatorianos. ¿Ya? Al menos el 90% de las personas que viven ahí son ecuatorianas. Ya. Y no sé si vieron, y disculpa Patricio, vieron que hubo dos chicas ecuatorianas que hicieron un video muy similar a la que hicieron las dos chicas venezolanas. Como respuesta, diciendo que están equivocadas, que los hombres de aquí huelen bien, que no sé. Pues entonces, al medio gracia el video, porque dice, y sobre todo tenemos algo que ustedes no tienen, que es dinero. Que claro, un golpe bajo, pero está en su derecho. O sea, es algo que le está respondiendo con la misma moneda, pero sin ni llegar a la violencia. Pero lo que pasa es que eso es un círculo, en realidad, ponerse a decir eso. Ahora también, como dices tú, Pato, tenemos la memoria frágil. El ecuatoriano es, tenemos esa fea costumbre. Ahora nos la hemos cogido con los hermanos venezolanos o colombianos, pero acuérdense que hace algunos años se pegaban los de la sierra con los de la costa. ¿O no se acuerdan? Los ecuatorianos desarrollamos todos. Claro, los ecuatorianos entre los costeños, los ecuatorianos. Exacto. Nos veamos entre todos. Entonces, por lo menos yo lo viví. Tú decías, bueno, yo soy costeña, yo soy manabita. Decían, entonces eres una fulana. Entonces... o te escuchaban el acento y, no, esta man o no sabe leer, no sabe escribir, la man es así, asado y cocinado. En cambio, en la costa era muy común de que, eres serrano, de comer papas con gusano, de que eres apestoso, porque todos los serranos apestan, el serrano no se baña, el serrano es mojigato o cosas así. Entonces, Así son las chicas. Hemos... no lo dije yo. Entonces, hemos tenido esta cultura desde hace años. Simplemente cogemos como una manía o cogemos un chivo expiatorio para seguir comportándonos así, tan basuras. Es que ni siquiera es xenofobia, ya es clasista. O sea, viene un gringo y sí, se bajan los pantalones. No, crear estereotipos también, Pato. Sí. O sea, no estar viendo así nomás la por encimita las cosas. Es que son los clasistas. Nah. Exactamente. Es, viene alguien con plata, un europeo, y es, no, no, dele, así no le limpio. Pero viene, claro, porque todo el mundo quiere casar a sus hijas con los ingleses, con los gringos, con los alemanes. Eso les fascina. Pero... Bueno, a veces yo también tenía una duda de que es como que una duda que, bueno, no sé, un mito que también tienen los ecuatorianos, de que los venezolanos nos están quitando trabajo y porque dicen que dan su trabajo más barato y que están quitando plazas de empleo y etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, cuando ya hablamos de dinero, o sea, eso depende de tu preparación. Y te vuelvo y repito, es a nivel general en cualquier país del mundo. O sea, tú no me vas a decir que va a llegar alguien de otra nacionalidad, sea la nacionalidad que sea, que tenga mucho menos preparación que tú, y tú no me vas a decir que el empleador va a preferir esa persona con mucho menos preparación. A joderse al negocio. Exactamente. ¿Sabes? Por más dinero que esté cobrando en inferioridad. Puede ser que sí lo haya, porque lógicamente también lo van a ver. Hay personas que de repente, como yo dije hace un momento, el sueldo mínimo está en tanto, pero la persona acepta... menos dinero, sí, es una plaza menos, pero de repente esa plaza no era para ti, tú puedes buscar en otros lados, pero entonces la persona, como lo que estamos hablando, o sea, se empeña ya en seguir en esa etapa, pero ya es algo como para vengarse, ¿sabes? Es algo como que le queda como la espinita de que me quitaron el empleo, sin ver que hay mil opciones más en otros lados. Uh-huh. Entonces es cuestión de, o sea, yo digo que ya es cuestión de personalidad. O sea, no pudiste, así como te lo quitó ese venezolano, ese colombiano, ese cubano, cualquier de la nacionalidad que sea, también te lo puede haber quitado otro ecuatoriano. Un costeño. Bueno, ya como dijo Raúl en el anterior segmento, el tiempo no perdona. Y bueno, nos acabó el tiempo en esta entrevista. Ahora Raúl me corta a mí. Lo que yo sí quiero preguntarle antes claro, de acabar, claro, es cómo ves tú de aquí en el futuro, sobre todo con esta coyuntura política social de Venezuela, con el presidente interino Juan Guaidó. José, no es Juan, José Guaidó, es el apellido. José Juan Guaidó, de haberse autoproclamado en base obviamente a la Constitución de Venezuela. ¿Cómo ves tú de aquí al futuro, que sé yo, de aquí en un año? ¿Cómo ves al pueblo venezolano quizá regresando de los países, sobre todo de Sudamérica, que en el que se encuentran trabajando, quizá en disciplinas que no corresponden, y otros también sufriendo por todo esto que está aconteciendo en Venezuela? Bueno, yo te voy a decir algo. Venezuela es una potencia, gracias a Dios. Pero esto en un año, así Maduro caiga esta noche, caiga mañana, caiga en una semana, caiga en un mes, en un año eso no se va a solucionar así como así. ¿Por qué? Porque, sí, exactamente, es un proceso, pero es un proceso económico, pero es un proceso mucho más complicado ahora cambiar la mentalidad del venezolano. El facilismo, las personas que, los bachaqueros que yo mencioné hace un momento, o sea, va a ser toda una transición mental, o sea, va a ser un giro ni siquiera de 360 grados, sino por lo menos de 780. O sea, es algo que va a ser muy, muy complicado. En un año veo que mejora, sí. Con el presidente Guaidó ya están facilitando lo que es la ayuda humanitaria, que ahora hay otro problema porque resulta que el presidente Maduro ahora tampoco lo está permitiendo entrar. No sé si han visto imágenes que ahora está bloqueada la frontera. Exactamente, está bloqueando la frontera. O sea, es una lucha, y así como independientemente de quién gane esa lucha, vuelvo y repito, el punto ahora va a ser cambiar la mentalidad de ese grupo de personas. Porque, o sea, yo puedo ser que me porte muy bien, pero siempre hay algo que va a afectar. A lo mejor sin intención o sin una mala intención, pero las personas que sí lo hacen de manera malintencionada, vuelvo y repito, el vender comida, allá el efectivo se vende mucho más caro de lo que vale. entonces de su valor real. Entonces, sabes, son cuestiones que hay que trabajar desde cero, desde abajo, desde los niños. Ya no es de adulto, porque de adulto es muy difícil cambiar la mentalidad, porque está viendo la facilidad del dinero, está viendo la facilidad que le está llegando toda la comida. Los militares también tienen acaparados muchos de esos puntos que escasea el pueblo en sí venezolano. Con el favor de Dios, esté mucho mejor que ahorita, sí. Yo vuelvo y repito, muy agradecido con Ecuador. Vuelvo y repito, tengo muchos amigos, Patricio es uno de ellos, gracias a Dios. Le agradezco mucho tanto a él como al país, al pueblo, a las personas, todas las personas que me han ayudado, a los que no me han ayudado también, porque ya sabes que uno es experiencia, que eso es una experiencia. Pero lógicamente uno quiere estar en su país. Lógicamente uno quiere estar en su país y ojalá sea un... Debes de extrañar mucho, ¿no? Bastante, de hecho, hoy casualmente en mi estado de WhatsApp puse, no sé, hoy me paré más nacionalista que otros días, y puse alrededor de 8 estados y todos eran compañeros de Venezuela. Entonces, casualmente se me hizo la invitación, muchas gracias por la invitación, Patricio. Y bueno, fíjate que me tocó hoy que puse ese estado de nacionalidad venezolana, me toca una entrevista acá con ustedes, hablar de mi país. Chévere. Y nosotros te agradecemos mucho, Abdel, el haber estado aquí, y muchos éxitos también en tu estadía en Ecuador, y obviamente que la situación en Venezuela mejore y pronto regreso también a tu terruño. Muchas gracias, bendiciones a ustedes. Mis amigos, fue una cita extraordinaria aquí con nuestro amigo Abdel Díaz. Siempre es un gusto encontrarlos por los diferentes canales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940M, en la aplicación y en la página web. Nos estamos escuchando la próxima semana. Mi nombre es Raúl Ramírez y nos escucharemos en un siguiente programa de La Latitud Neoviolenta. Rapidito, quiero despedirme, quiero mandar un fuerte abrazo a mi tía Rosa Olmedo, que está pasando por un momento difícil. Te amo, tía. Ya nos vemos. Un besito. Pasen bien, chicos. Chao. Le amamos, tía. Bueno, toda la buena vibra para la tía de Raúl. Muchísimas gracias, Abdel, por tu compañía. Soy Rosana Ayabaca, como siempre. Fue un gusto enorme compartir esta hora juntos. Y estaremos pendientes de ustedes. No se olviden en nuestras redes, ya lo saben, Latitud No Violenta en Facebook y Latitud-No Violenta en Instagram. Un abrazo grande para todos. Bueno, extendiendo el agradecimiento a Abdel porque nos haya compartido un poco de su tiempo para que podamos hablar un ratito. Y bueno, también nos pueden encontrar en el correo latitudnoviolenta@gmail.com. Soy Patricio Guevara, me voy agradecido de su compañía y obviamente mandándonos un mensaje de amor a todos. No se olviden de los activistas. Sobre todo aquí. Ah, sí, obviamente a Pamela. Que... Pero... Oh, my love. My darling. Así que bueno, me despido con un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Chao. Tú escuchas Latitud No Violenta. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.